El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando aquí en Radio Casa de la Cultura. Como saben, ya estamos en Alborada Rock Radio. Nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter. Nos buscan como Alborada Rock Radio. Y ahí estamos al pendiente de lo que ustedes necesiten en cuanto a música, sugerencias, comentarios, opiniones. Ya diciéndoles que ya estamos al final de lo que es el mes del tributo Hermética, evitando la Blan de 2016. Así que pilas con eso, ya estamos para sortear las entraditas. Ya estamos con un cierto número de personas que se han inscrito. Así que pilas con ese asunto. También nos están acompañando los amigos de Vive Rock, que hace algún tiempo estábamos ahí compartiendo con Aliación Liberación Mental. Sí, buenas noches, hola, un saludo a todos. Nosotros somos quienes fuimos Vive Rock, así que bienvenidos a todos. Esta noche vamos a compartir algo de metal, mucho metal, aquí con la gente de Alborada Rock, así que bienvenidos. Ya saben, tenemos mucha música esta noche, tenemos el sorteo de entradas para lo que será el Evitando el Ablande, el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, así que pilas a todos ustedes, así que comuníquense con nosotros y vamos. Mi nombre es Eye, así que, bueno, bienvenidos a todos ustedes, así que vamos con musiquita. Sí, antes de eso, recordándoles que ya está, bueno, van a estar con nosotros dos bandas que es las últimas del día de mañana del Evitando el Hablan de 2016, Vientos de Poder, que es Segurazo, que ya está viniendo, ya me confirmó Clever, y también una entrevista que hicimos con la banda Cráneo Candente de Argentina, así que pilas con eso, ya estamos al tanto de eso. Ahí, Willow, que nos está colitando el día de hoy, si quiere mencionar algo. Entonces, César, entonces ahí pilas con una cancioncita, Eddie, ¿qué nos vamos? Bueno, por el momento comentarles que tenemos mucho que hacer esta noche, así que muchas gracias por la invitación. Queremos agradecerles a la gente de aquí de Alborada Rock, a mi pana Cristian, por la invitación. Así que, bueno, tenemos algo de musiquita un poco fuera del contexto, así que vamos con algo de lo que fue Metallica en su SNJ. Hicieron grandes covers y esta es una canción sasa que hicieron cover a... ¿A quién? A Bob Seger, de hecho, efectivamente. Esto se llama Turn the Page, lo que están escuchando al fondo. Así que vamos con algo. Es una de las grandes canciones, uno de los grandes covers que realmente se han logrado. Y Metallica siempre se ha caracterizado por hacer buenas canciones. Claro. Y unos grandes covers. Así que vamos con esto. Se llama Turn the Page. Vamos. Think about the woman, the girl you knew the night before. day's last cigarette, remembering what she said. What she said. Ser parte del programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Seguimos acá en Alborada Rock Radio y acolitando a la gente para decirles que hoy vamos a estar haciendo la entrevista para el concierto de mañana Ecuador Evitando el Hablan de 2016. Recuerden que esto será el día de mañana, empieza a las 3 de la tarde, será en la Casa Pucará. En la 12 de octubre, Illahuachi al frente de la Asamblea Nacional, 12 bandas en escena, y esto será un total de $10 con disco y un flyer, así que pilas con toda la gente para que vaya cayendo a este concierto, va a estar totalmente brutal. Y recordándoles a los dos panas, Alexis Cepeda y Brian Perugachi, que se ganaron el disco de Tempestad, para que vayan pilas a ese concierto y cojan su disco. Así que toda la onda con ustedes para que vayan y cojan su disco. También estamos acá averiguando todo el asunto de para brindarles en este programa, recordándoles a todo un saludo al otro lado que nos están escuchando en www.casadelacultura.gov.es. también, si desean comunicarse, ya saben, las redes sociales nos buscan tanto en Facebook como en Twitter, Alborada Rock Radio como Alborada Rock Radio. Hay pilas con eso. Y si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del 22 20 966. Bueno, agradeciendo a todos los que nos acompañan esta noche, ya estamos afinando todo lo que va a ser el día de mañana el concierto acá en Casa Pucarán. Ya está llegando aquí la gente de los organizadores del concierto, así que ya saben, los que se ganaron las entradas ya pueden comunicarse con nosotros para saber cómo pueden venir a retirar las entradas. Y acá ya tenemos aquí a la gente de Vientos de Poder también, que nos van a estar acolitando y van a estar tocando el día de mañana aquí los organizadores, así que ya estamos aquí y vamos con una cancioncita para poner todo a punto. todo a punto para lo que es la entrevista con la gente aquí, organizadores de lo que es del concierto el día de mañana. Vamos con algo de Banzai, así que pilas, gente, esto es Alborada Rock, nos vemos. Todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. seguimos aquí en Alborada Rock Radio, recordándoles a toda la gente que estamos a través de www.casalacultura.gov.es, así que pilas para que se vayan enganchando en las redes sociales. Y aquí Eddie nos tiene algunos consejitos. Bueno, para aquí a contarles que un día como hoy en la historia del rock and roll, un 5 de febrero de 1957, Bill Haley llega a Londres para empezar la primera gira británica de un rockero en Norteamérica. Así que es un gran, gran, gran día. Bill Haley, aquel gran rockero de los que podemos escuchar canciones como Hell Over Rock and Roll y tantas otras grandes canciones que pudimos escuchar en aquellas épocas de los 50. También contarles que un día como hoy, 5 de febrero de 1964, nace Dave McKagan en Seattle, Washington. Él es el gran, gran, gran bajista de la banda Guns N' Roses. Y que bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de verles en la gira latinoamericana, que ya han confirmado que ahora, después de limar sus asperezas, Slash y Axl Rose nos han confirmado y han confirmado su gira mundial, ya juntos como la banda Guns N' Roses a través de toda Latinoamérica. Bueno, también contarles como último dato que un día como hoy, también 5 de febrero, pero de 1965, ha nacido Ralf Schiffer en Alemania. Él es cantante, mejor conocido como el vocalista de la banda Primal Fear. Este es uno de los datos que tenemos para comentarles del día de hoy, como un día como hoy en la historia del rock and roll. Bueno, vamos con algo de lo que viene y lo que será el día de mañana, el concierto de Vientos de Poder. Vamos con Cristian. Sí, bueno, ya recordando también que el asunto de Guns N' Roses, ya se confirmó la fecha para México, así que están en total dos fechas confirmadas para la Ciudad de México. Para toda la gente que nos estaba escuchando hace unas cuantas semanas, dándoles la noticia que ya Guns N' Roses confirmó sus fechas en México. Así que pilas con ese asunto, ya están las entradas a la venta. Y está con nosotros Clever, que nos va a estar comentando sobre su participación como banda, como Vientos de Poder. ¿Qué más, Clever? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos el asunto del día de mañana? ¿Cómo va progresando la banda? Ya listando los últimos detalles, los últimos ensayos, unos pocas cosas que hay que pulirlas y ya estamos listos para el día de mañana. Bacán. Clever, ¿cómo inicia Vientos de Poder? Bueno, la historia de Vientos de Poder podríamos remontarnos hasta unos 20 años de atrás, ¿no? Porque el gusto a la idea de una banda tributo la tenemos desde hace unos 20 años. De que por unas cosas, circunstancias ajenas inclusive a nosotros, en septiembre del 2013 fue que concretamos la banda como Vientos de Poder. Ahí decidimos ponerle ese nombre. Obviamente es de una banda tributo, si bien es una banda tributo al metal argentino, o sea, podemos hacer B8, Hermética, esta vez estamos concretamente solo con Hermética. Bacán. ¿Quiénes conforman Vientos de Poder? Bueno, Vientos de Poder, como te digo, es un proyecto, ¿no? No es una banda en sí, es un proyecto donde ha pasado gente diversa. Empezamos a tocar hace 2 años con José Ortega, yeah, con Miguel Ángel Toaza, los dos de Motor Bled. Yeah. Sí, sí, sí. También tocamos con Edison Aguas de Transgresor. Después hubo una renovación en donde vino César Almeida. Está acá también presente, ¿no? Acá presente. ¿Cómo ha sido la participación con Vientos? Sí, fue una buena etapa. Fue una buena transición en esas épocas que estábamos tocando. Aquellos tiempos. Y de esta etapa también viene Fabricio Calderón. Eso fue como tocamos el año anterior. Y este año, como te digo, Vientos de Poder es un proyecto, no es, sí, una banda en sí, es un proyecto que tiene músicos invitados. La alineación para el día de mañana es está Daniel Paredes a la guitarra, está Paul Jurado está al bajo y Pancho Jiménez está a la batería. Con esa alineación se presenta mañana Vientos de Poder. Además de la Bueno, esta es desde la idea misma del concierto del Evitando el Hablante. Es que nosotros nos creíamos con esta música, ¿no? O sea, llevamos más de 20 años en esto y ha habido gente tan diversa que ahora tiene su banda, que tiene su espacio. Claro. Como entonces nosotros lo que queríamos hacer como organización Nación Metal era incluirles a todos, ¿no? Sí. Incluirles a todos los amigos. Y bueno, obviamente las bandas ya no hay espacio para tocar tantas bandas, entonces lo que decidimos hacer como Vientos de Poder es invitarles a los amigos de las bandas. Entonces, el día de mañana hay una presentación en el espacio de Vientos de Poder. Hay 8 cantantes. Ya. Yeah. Está Like an invitados Alpha. Permanentes, sí. Y toda la onda, ¿no? Sí, sí, está Like an Alpha de El Ex Diablo. Está César Vélez, Sigma Detonador. Uh-huh. Está Henry Rosero de Soul Steel. Está Gabriela Ayala de Nido de Almas. Está también es parte del proyecto, pero claro, son circunstancias. Viene mañana también a Tacupayo Álvarez, es el vocalista de El Cráneo. Yeah. Como banda no se pueden presentar. Claro. Entonces es entendible porque vienen desde El Cañar y es una por carretera y bueno, pero el amigo se viene, entonces es un gusto recibirle. Pero es como invitado, ¿no? O sea, ¿sí? Sobre sí, todo sí. Para que la gente vaya disfrutando del sí. Evento. Entonces eso es lo que teníamos planeado, eso es lo que así nos vamos a presentar el día de mañana. Y como te digo, Vientos de Poder es ese proyecto que quiere abarcar a la gente que le gusta el metal argentino. Claro, y sobre todo la idea de lo que es Hermética. Así que, recordándoles a la gente que ya estamos a punto, en unos cuantos minutos, del sorteo para las entradas. Ya estamos ahí con algunos participantes que están ahí poniéndose pilas. También Eddie, de Vive Rock, nos está colitando, ¿no? Sí, bueno, quería comentarles que, bueno, estamos acá acompañando aquí a la gente de Alborada Rock, aquí a los tiempos. Y bueno, Clever, quería comentarte, más bien consultarte a ti, ¿cómo fue el conglomerar a tantos vocalistas para que sean parte de esta noche, para que toquen con Vientos de Poder? Estamos como son 7 vocalistas, grandes amigos, me imagino, con de ustedes, así. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se desarrolló para que esto pueda llegar a ser? Claro, como te digo, esto somos personas que ya estamos en el movimiento prácticamente más de 20 años, ¿no? No es un mes, no es un año, claro. Son bastantes. Y es gente que vamos conociendo en el medio, ¿no? Vas conociendo en el medio, de a poco se va desarrollando amistad entre las bandas. Y bueno, desde Nación Metal, desde que tiene una trayectoria de 10 años, empezamos con eso, ¿no? O sea, tratar de cómo se hacían hace 20 años conciertos y las bandas eran amigas, se ayudaban entre las unas y las otras. Y así se ha venido manejando. Entonces, con el tiempo también ha venido que las bandas, una banda necesita que un músico le acolite a otro. Y ahí se va intercambiando información, entonces ahí sí, de a poco se fue dando, ¿no? En el momento en el que tuvimos la idea de que los vocalistas toquen, solo fue cuestión de una llamada y decirle, quiero que toques. Y entonces, es complicado. Sí, claro, eso sí es muy complicado, porque obviamente cada uno tiene su trabajo, tiene su vida, ¿ya? Entonces, inclusive para cuadrar el tiempo para en su banda, por darte un ejemplo, Sigma Detonador, ¿no? O sea, César Vélez, ayer que tuvimos un ensayo, le es muy difícil llegar, pero él también sabe que ya se maneja en una manera tan profesional que sabe la canción, entonces mañana está ahí para presentarse, nada más. Bueno, yo quiero para el próximo bloque ir tocando el asunto de cómo se posicionó Vientos de Poder en la escena. Porque comentando con otras bandas sí ha sido un poco difícil, así que eso vamos con el próximo bloque. Mientras tanto, vamos ahí con Daniel con una cancioncita a su gusto de lo que hemos traído. Así que pilas con eso. Recuerden que ya estamos enganchados a nuestras páginas sociales, tanto en Facebook como en Twitter, Alborada Rock Radio. Mientras Daniel nos va a colitar con una canción. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, recordándole a toda la gente que estamos acá en una alianza con Vive Rock y Alborada Rock Radio con Eddie. Sí, bueno, recordándoles que esta noche estamos aquí junto a la gente que Vientos de Poder, lo que será una de las bandas que mañana tocará en la Casa Pucará a partir de las 3 de la tarde. Y también decirles que pueden comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 2220966. Así pueden preguntarnos y pueden inscribirse porque tenemos unas entraditas para regalarles a ustedes. Bueno, vamos a continuar con un poco interrogándole acá a Clever Castro, que es el principal de Vientos de Poder. Vamos a ver qué nos puede contar de todo lo que va a pasar y qué es lo que vamos a escuchar el día de mañana. Bueno, la presentación de Vientos de Poder, como les decía, es de la sorpresa es los invitados, ¿no? Claro. Ese es el plus que tiene mañana la presentación. Con respecto al resto de bandas, ¿sabes qué? Sucedió una cosa bastante interesante. Hace 2 meses que empezó primero que el concierto Evitando la Blande tiene 2 años como con nombre, ¿no? Pero del tributo Hermética prácticamente se hace en febrero desde el 2007, entonces ya tiene una trayectoria, una historia, ¿no? En todo ese tiempo, y bueno, pasó que hace dos meses que empezamos con la organización de este año, las bandas empezaron a intercambiar información entre ellos. Uh-huh. Y hay bandas, mañana prácticamente son sorpresas de las bandas, ¿no? Hay músicos invitados de las bandas. Claro, como habíamos comentado antes. Hay bandas, ¿no?, que están, hay bandas que están tocando dos bandas en una, como Casus Belli y Transgresor. Entonces, o igual lo que está haciendo Tempestad. Sí. Daga, que también tiene músicos invitados. Y así es interesante, la porque eso ya vino desde la propuesta, desde las mismas bandas. O sea, la organización, como Nación Metal, lo único que nosotros les dijimos es este proyecto. Pero de ahí está a su disposición como el tiempo para... básicamente son, si es que tocan en media hora, si tocan unas seis canciones, tres canciones de Hermética y tres canciones de... Claro. Eso sería una base, pero claro, obviamente ahí hay cosas que las bandas por iniciativa de ellos están haciendo. Sí. Uh-huh. Como había comentado Clever, el asunto del tributo no es de hace un año o hace recién hoy, sino ya es un asunto de varios años. Nosotros también tenemos a un compa que nos estuvo acompañando el año pasado en el tributo Hermética Habitando la Blande 2015 en la casa de la ACJ. Así que, César, ¿cómo ha sido la experiencia de ese concierto? Bueno, en lo personal, ha sido una muy buena experiencia. De hecho, de donde nace la idea de hacer este tributo, ¿no? Hacer este concierto, creo que se fue forjando, ¿no? Fue una idea que fuimos teniendo acá con nuestro amigo Clever, que está tocando ahora ya con su banda. Eso fue lo que nosotros igual tratamos de darle forma el año pasado. Y como él dice, claro que es hace años, 7 años atrás, ¿no? Pero creo que es como 35 años que se está festejando esto. Es una tradición ya coger y hacerlo. Entonces, es una muy buena propuesta. Me parece muy bueno que se esté dando este tipo de espacios, ¿no? Y la parte que es atractiva de esta situación es que son personas que estamos en el movimiento, que estamos, estaremos, y como dice Clever, son 20 años que hemos estado en esto, así que creo que vale la pena eso de subirse a un escenario, ahora disfrutar con los amigos, brindar un espectáculo, es algo genial, ¿sí? Pararse una tarima, el momento mismo de decir un tributo a Hermética, ya como tal, no, ya como el nombre del concierto en sí, ya con el CD que se va a distribuir, la grabación que en sí va a tener. Esperamos que la gente simplemente acuda, y es un concierto para amigos, es lo, claro, que vale, ¿no? Es lo principal, ¿no? Que es para los amigos, de hecho por amigos, y para la persona que quiera escuchar. Sí, muy aparte de que vos seas, que hayas intervenido el año pasado con Vientos de Poder, y que Clever esté al mando, o como persona representante de Vientos de Poder, pero tú, César, ¿qué nos puedes comentar de lo que es la ideología de Hermética, de B8, de Almafuerte, de Malún? ¿Cómo se sigue manteniendo eso? ¿Y qué tan importante es eso para hoy en nuestros tiempos? Bueno, creo que Hermética, B8, Malún y todo las bandas argentinas que siguen tocando, que siguen, llevan el estandarte de B8... Ahora, bueno, es un tributo para Hermética, ¿no? Igual es para B8 en sí, porque es la banda fundadora de todo el metal argentino. Y en sí, la ideología sudamericana que nosotros tenemos se basa en eso, ¿no? Pero, para ahora nosotros estar compartiendo Evitando la Blanda de 2016, queremos transmitir eso, ¿no? El gusto, el hecho de querer una banda así como estas, ¿no? A las bandas que nosotros estamos siguiendo atrás. Y un espectáculo como este es algo que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena pasar. Y gracias a Clever, que ha sido el estandarte, que está ahorita en la posta de esto. Claro que nosotros hemos estado ya años, nos conocemos ya más de 20 años acá con Eddie, acá mismo con Clever, yo te puedo decir hasta contigo mismo. La idea de esto es hacer trascender. Que valga la pena, va a venir el disco, no sé, ya creo que estamos ya haciendo los últimos toques para terminar la grabación. Igual están... Todos son amigos invitados, hay gente que no, de nuevas bandas que no se conocían, pero nos estamos conociendo, estamos compartiendo. Pero que hacen el mismo aguante, ¿no? estábamos en el aguante. Estamos en el aguante y nosotros siempre vamos a gritar el himno que B8 no murió, Hermética no murió y la H nunca muere. Y la H nunca muere. O sea, eso es lo principal, ¿no? Y por eso estamos nosotros llevando el espectáculo. Ojalá se dé en las mejores condiciones, ¿no? Y como va a ser una fiesta de amigos, esperemos que sea como el otro año, que lo disfrutamos, lo gozamos hasta el final, dimos lo mejor de nosotros, tocamos. Quizás no fue de la mejor manera, ¿no?, como lo hicimos, pero creo que valió la pena terminarlo así. Las personas que estuvieron en el concierto saben por qué les digo esto. Pero nos quedamos, parte, ¿no? Nos quedamos hasta el final y la gente estuvo hasta ese el, día. Y es lo que es importa, un asunto, ¿no?, personal. Que sigan, ¿no?, que sigan ahí. En cuanto a la banda, ¿qué es lo que tenemos para la gente que va a ir el día de mañana? ¿Cómo va a ser el performance de Vientos de Poder? Lo que acababa de decir César, ¿no? O sea, en esto es somos amigos. Claro. O sea, es una cuestión de que ya sabes, con los músicos que tocas, ya sabes, hasta con parpadeos, qué es lo que se sigue, porque ya se tiene una ¿cómo se diría? Un contacto que visual. Que ¿y ya si sabes, no haces la mueca? Claro, sino que tienes que hacerle 64 veces la mueca para que sepa el cambio y cosas así. No, pero es que eso es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, así, un poco de lo que hablaba César, es que a veces el alcohol interfiere en los músicos, pero también, ¿no? Son gajes del oficio, también ya... Es parte de la fiesta, ¿no? Es parte de la fiesta, porque te diré que el año anterior, y como Nación Metal, nosotros no hemos tenido jamás un incidente. De gravedad, ¿no? No ha habido incidentes. Es que, bueno, en los últimos años ya no se dan ese tipo de incidentes. Se ha perdido ese tipo de pensamiento violento. No, pero, bueno, sin hablar mal de nadie, porque no es el caso. Pero hace unos 6 meses, en un evento, se canceló, pero porque hubo golpes y porque se mataron ahí. Pero que no estaba en las manos de la producción, de toda la onda, ¿no? No, sí, o sea, te digo eso y sí, de a poco. O sea, no te digo que no vaya a haber alguna parte donde hay una botella rota, ¿no? Porque alguien se terminó cayendo. Puede pasar aquí, como puede pasar en un concierto de reggaetón. Es de euforia, entonces, es de euforia del momento, supongo. Pero no pasa eso. Pero ¿y ustedes qué me cuentan? ¿Cómo creen que se ha ido perdiendo esta idea del el prejuicio que tenían los conciertos rock, los conciertos metal, a la gente que viste de negro? ¿Creen que se ha perdido? ¿Qué ha pasado en estos años? Porque de aquí hace 10 años éramos estigmatizados. No, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que ha pasado una cosa, una dualidad, así la verdad. Yo creo que primero dejaron de importarnos. Si yo te digo, asumiendo la parte que nos toca a nosotros, de mi parte dejaron de importarme la gente que pueda criticar y no venga a aportar para nada, y de la otra parte también se dio cuenta que nosotros también tenemos muchas propuestas, tenemos muchísimas cosas que podemos hacer. No, sí, eso aunque... sí se ha dado cuenta, pero entonces, y eso te digo, o sea, yo creo que sabes que en eso ha habido una aceptación, ha sido una aceptación de parte y parte, tanto de las personas que han estado afuera como las personas que hemos estado nosotros en este movimiento, porque antes nosotros nos atraía, que no te voy a decir, no, ya el tipo de juventud como a todo joven. O sea, uno piensa diferente, piensa que todo el mundo está mal y solo uno tiene la razón. Claro que el rock tiene mucho que expresar y ha expresado, tiene sus letras, tiene su fundamento y todo eso. Pero eso te ha influenciado a crecer, bueno, de parte mía, ¿no? Yo creo que ha habido una aceptación de esas personas y ha habido una aceptación tanto de uno también. Porque uno se ha aceptado como es, ve, mira, nosotros ahora ya a la edad, ya tanto tiempo que hemos estado, o sea, no estoy diciendo no, que ya ahora no debemos el cabello largo, dejamos de ser. Yo creo que ahora entramos con mucha más fuerza. O sea, el movimiento ha madurado. Sí, ponte y algo tal vez, bueno, siendo infinites y algo bastante personal. Con César, nosotros fuimos integrantes del coro de la Casa de la Cultura, de aquí. Entonces, y era, sí, en ese tiempo era novedoso que unos rockeros vengan a una... A un coro, ¿no? Y éramos los bichos raros, ¿no? Esos y claro, en esos tiempos sí, ¿no? Ahora tengo muchos amigos que están acá y es bastante más... ¿Por qué? Porque se fue habituando la gente también, porque... O sea, se marcó, no te voy a decir tendencia, ¿no? Pero sí, lo que se marcó es un ámbito diferente. En esos tiempos, lo que está hablando Clever, que ya te estoy contando, que estamos hablando siquiera unos 15, 16 años atrás, que es bastante tiempo... En esos tiempos sí era así, entonces la gente decía, no, ustedes son rockeros y saben que los rockeros... Estigmatizado. Siempre te, siempre eso. O sea, ustedes de azulados, ustedes con sus cruces al revés y todo eso, con su vestimenta con su de negro y todo eso. Uh-huh. Nosotros fuimos bastante disgregados, fuimos... En ese en esas épocas hubo un cierto racismo, ¿no? Pero a cierto, hasta cierto punto. O sea, en nuestra sociedad el racismo no puede existir, pero en esa forma nos trataron. Nosotros lo que hemos tratado es, sí, con el movimiento en sí, con los amigos que han estado, nos incluimos, les incluyo a ustedes, que hemos tenido una trayectoria, una trascendencia, hemos hecho una vivencia. Se ha cambiado formas de pensar de un montón de personas. Y como les decía, o sea, las personas que hemos cambiado somos nosotros mismos. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo ya creo que ya más es para darle vida a esto. Darle vida al movimiento, dar vida al sentimiento que uno tiene y... Ojalá el Evitando el Hablande en sí y cualquier persona que organiza un concierto lo vea de esa forma. No vea que solo es el sentido de estar lucrando, de hacer dinero y todo eso. No es solo el hecho que un músico se suba al escenario para tocar, tomar, beber y pasarla de chévere. Sino que también es la iniciativa o la idea es compartir. Claro. Llegar a las mentes de las personas e infundirles esto y dejarles marcados en la mente este tipo de cosas. Este pensamiento, este sentimiento. No es solo el concierto de Hermética, va a ser... De aquí me vienen buenos proyectos. Hemos aquí conversado con Clever. Yo en este momento yo estoy alejado de las tarimas. Estoy ahorita como sponsor del Evitando el Hablande. Estamos nosotros haciendo... Bueno, haciendo un poquito de propaganda, ¿no? Claro. Pero, o sea, es la idea. Y a lo que nosotros creemos, yo como sponsor, yo soy Herencia Letal. Estamos creando un estudio. Estamos queriendo hacer el estudio de producción. Nosotros vamos a comenzar a hacer vamos a llevar a cabo los conciertos, vamos a tratar de que las bandas tengan chance de grabar, las nuevas bandas tengan un espacio para ensayar, tengan su espacio para difundir su música. Entonces, o sea, el Evitando el Hablande es eso, es primero los amigos y segundo van a ser las personas que quieran llegar a esto. Ya. Y los espacios, ustedes cuéntenme ahora, ¿se han abierto espacios? ¿Ha pasado tanto tiempo desde aquellos años en que... llegó un presidente donde decidió que los melenudos no tenían cabida en esta sociedad? Claro. Los mandaron a rapar, todos recuerdan eso. Claro, y le votamos un 6 de febrero. ¿Cómo todos recuerdan eso? Y a raíz de eso, y a partir de eso han pasado casi 20 años. Sí. Mañana son 20 años. ¿Tenemos espacios ahora? ¿El metal tiene espacios? No. No hay espacios. ¿Y por qué? ¿Qué falta para que el metal sea considerado? Para que el metal tenga parte de la cultura y no sea visto como algo oscuro, sino como una parte más de la sociedad, simplemente como eso. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué pasa? Necesitamos seguir haciendo lo que venimos haciendo. Porque sucede una cosa tan... ¿Qué te diría yo? Bueno, uno proyecta una imagen de fuerte, de que tiene convicciones absolutamente por qué es rockero y etcétera, etcétera. Pero a la primera que te dicen no hay posibilidad para tocar, entonces bueno, cuando me llamen. ¿Nuestra postura como imagen sigue siendo tan ruda para que la gente no nos... No, yo creo que al contrario, o sea, eso más bien debería ser nuestro plus y está volviéndose ahora en nuestra contra. Bueno, no te digo exactamente en casos puntuales, pero te digo que, hace pocos días yo leía que decía, cuando le veas un rockero, tenle miedo, y te llama la atención, te impacta, ¿no? Y dice, sí, tenle miedo, porque esa persona... está haciendo lo que vos no haces y se está atreviendo a hacer lo que vos no has dejado de hacer, y a veces nosotros mismos nos olvidamos de ese discurso, ¿cacha? Y nos pasamos todo el tiempo hablando de libertad y etcétera, etcétera, pero el rato de ponerla en práctica, ese rato la dejamos de lado, nos olvidamos. Ajá. Entonces, y siempre hay alguien que tiene que venirnos a hacer acuerdos. Sí, porque hemos visto ahora últimamente, hasta incluso en el gobierno ya podemos ver ministros y gente que tiene cabello largo, cosa que antes no podíamos haber ni siquiera imaginado. Así que creo que ya un poco los estigmatismos se están perdiendo. Eso. Pero es lo que te decía, yo le digo una cosa, sí. Espacios yo creo que se han abierto. Desde al menos, bueno, 7, 8 años atrás se han estado abriendo. Espacios, como tú dices, en el ámbito laboral, socialmente nosotros como personas somos los que nos ponemos los límites. En la parte social, tú como dices, hay espacios para las personas de cabello largo, te dan ahora el chance de trabajar en cualquier lado y todo eso. Pero, o sea, lo que nos falta es un poquito educarles a las personas, porque sí, bueno, tú tienes el espacio para trabajar en un espacio público, pero la gente todavía tiene ese pensamiento retrógrado, decir, oye, ¿sabes qué? Tienes el pelo largo, tú piensas menos que otra persona. Sí, o eres de esto, o eres lo otro. Si vos te vistes de negro, tienes tus tatuajes, aunque no soy partidario de los tatuajes, pero es una forma de expresión de cada persona. Sí, si nosotros ahora no les llegamos a las juventudes en este momento, es porque no ha habido la organización. Las juventudes que eligen ahora, los de estilos de música diferentes, eligen, no sé, el concierto de reggaetón de este lado, el otro, siempre el comercialismo más. Pero es que porque nosotros mismos los rockeros somos separados, no ha habido esa integración entre nosotros. ¿Sí? Los espacios están dados, siempre ha habido una concha acústica, siempre va a haber una semana del rock, pero entre ellos mismos, entre nosotros mismos, estamos separados. Nosotros, los ¿sí? nosotros mismos nos separamos. Nosotros mismos nos hemos separado de eso. Claro que ha habido cosas y cosas, ¿no? Ha habido sus problemas, ha habido conflicto de intereses, como se puede decir en esto. Claro que no han sido económicos, siempre son ideológicos, ¿sí? Porque la música es diversa, los pensamientos son diversos. Pero nosotros no nos hemos dado ese espacio para integrarnos. Porque tú imagínate nosotros integrándonos entre todas las personas que hicimos. Nosotros hablamos de años atrás en que la concha, lo que comenzó siendo, nosotros iniciamos siendo concha acústica, hace años. Y, o sea, nosotros comenzamos organizando ese concierto, ese tipo de eventos. Pero hubo diferencias ideológicas en que nos fuimos separando y todo eso. Pero nosotros como amigos con las personas que están organizando, nos encontramos, nos damos la mano a los años. Igual hay un contacto, una amistad. Sí, amistad siempre va a haber. Amistad siempre va a haber. Lo que hay es diferencia. Pero la idea de cómo ya se fue... O sea, ahorita los tiempos son otros. Ahorita lo que toca es aprovechar los tiempos. El tiempo ahora te da a ti para que... nosotros éramos unos hombres cagados que estábamos abajo de un escenario. En que el tiempo cambió, en que ahora tú estás postrado en ese escenario, tú eres la persona que está organizando, tú eres la persona que está acolitando en esta movida. O sea, tienes tu momento ahora y simplemente es de coger y hablar y conversar. O sea, abrirse. Pero si es que no ha habido esa apertura, ¿ves? O sea, de la parte nuestra siempre ha habido eso. Y entonces, o sea, si es que nosotros queremos que el movimiento crezca, que no siga decreciendo, y es como la concha acústica de este año que vi, o sea... Yo no voy, te hago acuerdo hace unos 3, 4 años, hace 6 años que organizamos nosotros, hace 8 años, hace 10 años cuando nosotros tuvimos el 98, la primera la concha acústica que organizamos. Bueno, de mi parte, 96. Esa concha era reventar, y era gente que llegaba y todos éramos amigos y bueno, te pegabas un trago, cualquier cosa, pero llegabas a escuchar música, compartir ideologías. Ahora la concha acústica de este año estuvimos ahí... Fue, no sé, es algo triste para una persona que... Nosotros que hemos estado en ese ámbito. Y estaban ya. Fue algo que ya, no sé, se perdió. Pero se puede volver a rescatar. Uh-huh. Si nosotros regresamos a la convicción que teníamos antes, ¿cómo hacerlo eso? Yo, correcto, pero yo también puedo decir algo... O sea, pero en parte de las autoridades, yo creo que en lugar de darnos más amplitud, creo que ponte las autoridades, la misma policía, como que nos ha ido mermando, porque antes tú ibas a la concha, era un lugar libre, era un lugar público. Ahora te ponen mallas, te ponen perros, tienes que hacer una cola de media hora para poder entrar. Es una requisa que prácticamente es una violación a tus derechos. Tú, claro. ¿Y cómo puedes? Yo no voy. Me parece degradante poder ponerme a pasar por ahí. Que alguien venga y te manosee de esa manera. Y, como que si fueras un delincuente. Exacto, te ven como eso. Y ahora, o sea, libertad... ¿Dónde? Sí, pero verás, para con eso, yo creo que hay cosas como las que pasan... Bueno, te hablo como Nación Metal, ¿no? Haces un evento en Nación Metal y yo contaba con esto como anécdota de los primeros eventos. No iban ni las bandas. O sea, no ni las bandas se sentían identificadas, ¿no? Y había que ganarse el espacio, y eran cosas bien complicadas en ese momento. De a poco se va trabajando, y así como ha habido momentos buenos, también ha habido momentos malos, y en los que tienen que asumir el costo de producción, de sonido, de local y todo eso, que son pérdidas totales, así, ¿no? Pero lo que yo digo es que cuando deje de hacer eso, en el pensar en ganar o perder para Fraseando Hermética, ahí me habrán vencido. Ya, en ese momento habrá ganado el sistema, claro, habrá ganado la sociedad que quiere que yo me encaje en una cosa, que sea tal o cual cosa, que al fin y al cabo yo quiero hacer lo que estoy haciendo, yo quiero hacer la música que estoy haciendo, claro, yo quiero proponer las cosas que estoy proponiendo hacer. Pero eso es, ¿ya?, bueno. Mira, entonces, es un punto así a llegar, ¿no? Hacerlo. ¿Por qué las bandas simplemente no tienen apertura? ¿Por qué las bandas simplemente no cogen y tocan y llenan como antes? Llegabas, tocaba Sueño Eterno, toda la gente iba para esa. No había necesidad de difusiones. No. Bueno, la difusión entre los amigos, porque la boca, no había ni Facebook ni cosas así. Simplemente era de panas. Ahora la gente está cada quien por su lado. Cada quien, organización, tal, organizadores por su lado. Las bandas por su lado, porque ahora las bandas lo que dicen, no, vamos a hacer nosotros, vamos a tocar, queremos, cargamos tanta gente, queremos nosotros hacer nuestra tocada, tenemos nosotros compramos nuestros instrumentos como tiene que ser, ¿no? Pero ahora las bandas simplemente lo que piensan es, mientras más cosas tengas, mientras de mejores cosas tengas, mejor sonido vas a tener. Eres más profesional, y eso no es así. Sí, tú siempre necesitas, tanto como banda, necesitas una persona que te ayude como producción, necesitas una persona que te ayude como organizador. Sí, tú tienes tu banda, pero no solito vas a ir a tocar, porque tú tienes un montón de cosas, tienes tus aparatos de $10,000, todo eso. No por eso te van a llamar los organizadores. Uno también tiene uno colaborar con la organización, pero también en ese punto la organización con la banda, y esa coordinación no existe. Ahora las bandas de acá lo que se creen es que son grandes, así la Divina Papaya, y sabes que yo, si es que me vas a invitar, yo toco acá, pero ¿cuánto hay? ¿O qué hay? ¿O esto que el otro? Así. O sea, no le ven al evento como evento, le ven a la situación como algo que es simplemente cumplir, o otro trabajo más. Yo no estoy diciendo que los músicos no tengan que ganar. Pero una persona, vos imagínate, una banda ganaría más promocionando en un concierto, promocionando en otro, y llegan a hacer su trabajo, su disco, y ahí van, es donde van a ver las recompensas. Ajá. Por eso. Sí, ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo. Porque, bueno, y el disco que estamos produciendo es de coproducido entre las bandas y Nación Metal. O sea, es para que ellos también se sientan involucrados, ¿no? Y hablando muy sinceramente, diciéndoles, mira, o sea, dinero para coger y producir un disco así solo, no hay, no existe, y no te vienen interfinancia, ¿no? Además de eso, bueno, yo no me paso quejando ni quiero pasar haciendo eso, pero vos sabes lo difícil que es que vayas al Ministerio de Cultura, te terminen dando un apoyo, ¿ya? Y ahí no importa si eres, estás con el régimen, no han cambiado las cosas en los tiempos. En los tiempos que nosotros comenzamos organizando y en los tiempos de ahora es los dichosos permisos. La burocracia. Siempre va a haber burocracia, siempre va a haber permisos y siempre va a haber unos chapas hijo de puta. Y en eso creo que se está yendo para atrás. Porque mira lo que sigue pasando en la concha. O sea, bueno, yo estoy de acuerdo con que hay normas, hay reglas y todo eso, pero hay cosas tan absurdas como el 31 de diciembre, que es una, todo el mundo está festejando. Y ya es conocido también. No, pero te digo a nivel nacional, es que estás festejando. Yeah. Y pasa que solo en la concha no se puede beber. Pero en la vuelta de la esquina sí. Pues, bueno, unas 4 cuadras de la redonda no puedes beber. Y pasa eso, o sea, eso se llama discriminación, así de sencillo. Sí. ¿Bien? Y nosotros estamos dejando que eso suceda. Porque no estamos haciendo nada para que eso... ¿Contra quién luchas para poder romper eso? Porque, de hecho, si es que hay un concierto de reggaetón, hablan a simples rasgos, puede ser de cumbia, vallenato, todo lo que sea. Nadie tiene prohibiciones tan grandes como las que tiene un concierto de metal. Claro. Un concierto de metal tiene que tener, después, a partir de la lamentable situación que pasó en la Factory, ahora un concierto de metal, si no hay una motobomba de los bomberos afuera, no hay un concierto. Claro, y sigue siendo cosas estigmatizadas. En esa parte, suponte, la parte de lo que es la... bueno, lo que es policías, todo lo que estamos hablando de esto, ¿no? Lo que es la parte de represión, ¿no? Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con una amiga que era chilena. Supongo que mi amiga me decía, o sea, vos te vas a Chile, tú encuentras un policía, y un policía nunca te coima. Nunca te va a pedir plata por algo, nunca te va a decir, deme esto para dejarle salir por alguna cosa. Nunca te va a coimar. Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué existe eso allá y por qué acá no es diferente? Entonces me dice, verás, allá para que tú seas policía chileno, tú tienes que venir de una buena familia. Y allá si te ven así, te estudian todo, de dónde vos vienes y todo eso. Entonces esas personas, primerito, o sea, si vos te coimas por 3, 4 dólares, por 10, por 100, allá automáticamente tú pierdes todo. Casi todos los beneficios que tú tienes como policía y todo eso, te quita. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia? Acá el ladrón de la esquina es policía. Tú tienes más miedo de que una persona te proteja. Tienes más miedo que te proteja esa persona. O más tienes miedo del ladrón. Vos tienes más miedo de un policía, vos sabes que ese policía te va a robar. Tú dices, no, no, no, no simplemente que te va a robar, sino que te va a coger y te va a parar en la calle y te va a coger y que O en los tiempos, de anteriores. Acuérdate cuando cogían y dejaban botando a los jóvenes, a la gente. Cogían desaparecidos enteros, cogían y no aparecían. Claro. O simplemente ellos mismos cogen y te despalquen. Entonces, ve, mira, esa cultura no existe aquí. Aquí el policía, la cultura es de siempre es agarrar, es ganar más. O sea, no, vos no sabes si sales de la esquina, no sabes en quién confiar. Vos confías más en el ladrón que en la misma persona que te está cuidando. Entonces, en los espacios públicos, ahora lo que están haciendo, que si no cogen, te desvisten entero, te revisan hasta las medias y todo eso. Supóntete, esa parte es triste, porque vos llegas y dices, bueno, va a dar la correa y todo eso, ¿no? Pero vos no sabes si te van a devolver. Vos coges ideas y dices, ya, no, por sin un buen esperanza. Concierto das nomás, ¿no? Obviamente, con la esperanza que de que te van a devolver. Evento, y el evento vale la pena. Ajá. Un concierto de rock, sea el que sea, la persona que va, sea el género que sea y todo eso, sabe a qué está yendo. Claro. Entonces, esa persona está midiendo pues las consecuencias, pero no está contando con que desde ahí mismo ya te están discriminando. Pero no creo que... Pero, bueno, se ha dado casos y yo tuve la oportunidad de ver en el concierto de Iron Maiden. Yo llegué a las 7 de la noche y vi... sin mentirte, una montaña de casi un metro de cosas requisadas. Cinturones, toda la onda. Está bien, cinturones y todo, pero imagínate que llegue gente que llegue con chacos, con palos, con bates. ¿Para qué? ¿Qué clase de gente puede llegar con eso a un concierto? Yeah. Obviamente que tienes toda la razón, pero una cosa, una persona que llegue con arma blanca, con chacos, con puñales, con pistolas, con escopetas, con palos y todo eso. Sí, es obvio, ¿no? Te están haciendo una requisa, te están revisando todo entero, todo te toca, hasta el punto G te toca. Entonces, te cogen y te... ¿Qué es lo que te hacen? O sea, simplemente comienzan a requisarte, te prosigan todo lo que tú eres, invaden tu intimidad, todo, ¿no? ¿Sí? Y los derechos son vulnerados en todo sentido. Ya, pero ya, ¿por qué imagínate que te cojan? O sea, bueno, en lo que cabe, ¿no? Te quiten lo que puede herir a otra persona. La correa en sí, lo que te está apretando los pantalones y todo eso, o sea, ¿por qué? Te sacan los cordones. ¿Para qué te sacan los cordones? Te sacan los zapatos enteros. ¿Ya? Es así. Bueno, yo quiero dar una pausita acá para irnos con la pausa informativa y también para que Daniel nos acolite con una canción. Recordando que se pueden comunicar a nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Alborada Rock Radio, nos buscan en las redes sociales. Y también nos vamos con la pausa informativa y una cancioncita y ya regresamos. Regresamos. Esto es Alborada Rock. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa.

seguimos acá en Alborada Rock Radio, recordando a toda la gente que ya estamos a pocos minutos del asunto del concurso de las entradas para el concierto de mañana de Evitando la Hablando de Tributo Hermética. También queremos agradecer a Herencia Letal, que está acolitando con nosotros en el estudio y producción en una sala de ensayos. Así que pilas, tienen promoción para el mes de febrero. Así que cualquier contacto para ensayar y toda la onda, busquen en Facebook Herencia Letal. Así que pilas con esa promoción para el mes de febrero. Bien, pues vamos, seguimos conversando aquí un poco de lo que pasó, lo que sigue siendo y lo que será el movimiento rockero ecuatoriano. Pero bueno, ahora estamos con Clever Sosa acá en el programa. Vamos a conversar un poco de, ya saliéndonos un poco del tema de la historia del rock, vamos a hablar de lo que está haciendo y lo que va a ser ahora el concierto del día de mañana. A ver, cuéntame, Clever, ¿por qué Hermética? ¿Por qué Tributo Hermética? ¿Por qué Hermética? Bueno, esto empezó hace tantos años como un gusto personal, ¿no? Porque, ¿y por qué Hermética y no Muro, y no Barón, no otra banda? Bueno, primero, porque, claro, cada tanto Argentina como España venían de unas dictaduras muy fuertes, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre B8 y Hermética? Que si bien B8 vivió la dictadura, lo más fuerte de la dictadura argentina, llegó a una madurez a Ricardo Llorio, el cerebro de Hermética, llega una madurez porque pasa una iglesia por una iglesia cristiana, después entra a practicar el hermeticismo como ciencia, y todo eso se conjuga en la banda y logra encontrarse a personas, o sea, bueno, yo creo que esa parte sí es del destino, ¿no? Logra encontrarle a Claudio Connor, logra encontrarle al Tano Romano, bueno, los bateristas al final le encuentra al Pato Strunz, y todo eso por eso es la, bueno, como te digo, eso empieza por un gusto personal, pero se va desarrollando a cómo nos ha llegado al resto de personas, ¿no? Pero ¿por qué Hermética y no B8? Pues te puedo decir, porque B8 es lo que éramos nosotros de hombres, unos el Beto Samarvide le enseñó a cantar heavy metal a la Argentina, ¿sí? Y después de eso vino después de eso vino Hermética con toda esa madurez que tenían ellos, y claro, después viene, o sea, le ves ahora a Ricardo Llorio, no es ni la sombra de lo que era en Hermética, ¿no? Ahora las canciones son mucho más elaboradas, son mucho más maduras, tiene una ideología muy muy diferente a él mismo para cuando en ese entonces, pero hace 20 años Hermética tocaba hace más de 20 años, ¿no? Claro, la última vez que tocó fue en 1994, pero tocaba antes de eso, tocaba prácticamente viernes, sábado y a veces domingo de todas las semanas durante 8 años, hicieron eso y llenaban coliseos, llenaban estadios. Entonces eso es, y si te das cuenta, uno se siente identificado tan claro en las canciones de Hermética, o sea, si a uno te dicen Gil Trabajador, dices, eso me están cantando a mí, pues. Eso escribieron para mí, ¿no? ¿Ya? Por más de que haya sido escrito hace ya casi, claro, más de 20 años. Y te sientes identificado tal cual, ¿no? O sea, o como el mismo Ricardo Llorio hablaba de cuando él vendía en el mercado, ¿no? Y que le tocaba conducir un camión. Era papero, que le había dicho. Sí. Y Connor, que cargaba jabas de verduras para poder... O sea, y por eso es que nos sentimos tan identificados, ¿no? Bueno, acá César es mecánico. Y yo tengo mucho de banistería por parte de mi papá. Yo me siento muy identificado con esas letras, que son sociales, pero a la vez te das cuenta que tiene una filosofía tan profunda. Pero que a pesar de que eso fue hace 20 años, igual perdura la filosofía y la idea. Claro, ¿no? O sea, no, escuchas la vida impersonal y dices, pero este debió haberse leído de Platón o Aristóteles para... Disco. Entonces imagínate para... Realidades hospitalarias. Puede ser la vida, lo que pasó hace 20 años sigue pasando lo mismo ahora, ¿no? Claro, y va a seguir pasando, ¿no? Porque nosotros vivimos por ciclos, ¿no? Y eso nos va a seguir pasando. La cuestión es que nosotros tenemos que desvincularnos de eso, ¿no? Y nuestras propuestas son las que tienen que prevalecer. Y ahí está lo que dicen, ¿no? El que no recuerda su historia está obligado destinado a repetirlo. Entonces, y bueno, obviamente, mira, nos ha tocado duro con la parte de organización. Hay momentos en el que vienen y dicen, ¿y por qué hacen eso para una banda argentina, por ejemplo? O sea, yo me siento tan argentino como ecuatoriano y no creo que esté fanfarroneando al hacer eso, ¿eh? Ellos vivieron una realidad hasta política parecida a la nuestra, ¿no? Entonces, ¿ya? Y igual yo siento, bueno, valga la oportunidad para los amigos argentinos que están colaborando con el proyecto. O sea, son personas como nosotros, simplemente vivimos a 6.000 kilómetros de distancia, nada más. Solo que ideas, bueno, convivencias similares. Dictaduras y tantas cosas políticas, claro. Como, sino que, bueno, allá se desarrolló un poco más lo claro. Que puede ser, ¿no? Es que ve, son realidades sudamericanas. Si vos te basas en lo que pasaron los argentinos, también pasaron los chilenos. Pasaron los bolivianos. Están pasando y pasaron los venezolanos. Pasaron los brasileños. O sea, son las realidades sudamericanas marcadas. Cuando Hermética comenzó a tocar, cuando había hecho que empezó a tocar, quisieron salir de ese estigma, ¿entiendes? Quisieron salir de esa realidad y le cantaron a la realidad. Claro que no se imaginaron que toda la realidad que ellos estaban cantando iba a llegar tan lejos. No pensaron jamás. En el momento que ellos, suponte, cantaron, no sé, la revancha de América. Se pusieron en ese punto. O sea, vos imagínate en el cómo llegó a nosotros la realidad de española hasta a nosotros como ecuatorianos, a nosotros como sudamericanos, a nosotros como americanos en sí. Entonces imagínate cómo uno no se puede sentir identificado con robo un auto o el Gil trabajador que dice acá, ideando la fuga que B8 igual marcó. Imagínate, ¿quién no quiere escapar de toda esta realidad? Entonces, ¿por qué le haces hacerle un tributo a Hermética? Es porque deja plasmado todo eso, todo ese pensamiento que tú tienes así, atravesado en la garganta. Y quieres gritarlo así a todos los cielos y decir, no, pues, o sea, yo puedo cambiar la realidad. Porque si es que nosotros nos basamos igual en el documental lo que es de Hermética, de la vida de Hermética, ¿qué es lo que dicen ellos? Nosotros nunca esperábamos ser una banda tan grande. Nunca esperamos llegar a tanta gente, nunca esperamos llenar coliseos. Cuando tocaron con bandas tan grandes, Slayer, tocaron con los mismos Motorhead. Ellos nunca pensaron, dijeron, nosotros nunca pensamos que esa gente iba por nosotros. Nosotros pensábamos que iba por las bandas grandes, pero el momento que nosotros terminamos de tocar, simplemente la gente comenzó a irse, ya nos vieron y se fueron. Entonces imagínate, esa realidad es la que uno quiere transmitir, llegar a un concierto y llegar a la gente, tocar tus temas y hacer tus canciones y que la gente sienta eso. Que vaya por ti, que vaya por la ideología que tú le estás plasmando. Entonces, es algo... Yo te cuento algo como anécdota. Hace unas 3 semanas, cuando estábamos difundiendo lo del concierto, me llegó un mensaje de Dosana desde Buenos Aires. Y me decía que le cuente más de lo que estamos haciendo nosotros acá. Porque le parece tan, como ella dice, maravilloso que una banda de mis amigos, dice, le hacen un tributo... Allá dice donde, la verdad no conocía ni dónde estaba Quito, claro. ¿No? Entonces, y bueno, empezamos a conversar. Ella tiene una colección de Hermética, de fotografías, discos, muy personales de Hermética, ¿no? Entonces ella me decía, pero ¿cómo es que llegó una banda? ¿Cómo es que llegó Hermética? ¿Y cómo es que se sienten identificados con ustedes? Si eso lo escribieron exclusivamente para nosotros, para un... Claro. Para un... Me hablaba de los barrios que hablan en el Gil Trabajador, ¿no? Ya, entonces, de cómo el uno queda al otro lado de la ciudad y todo eso, ¿no? Sí, ¿y cómo ustedes se sienten identificados? Digo, no, porque, cacha, claro, no es el mismo asunto. Claro, le decía por cosas... Claro, porque obviamente, ¿no? Una cosa es la jerga que manejan ellos, la que manejamos nosotros. Ajá. Y hay muchas cosas que no entendemos mutuamente, ¿no? Pero le decía, nosotros simple y llanamente hacíamos lo mismo en esas partes donde cantan el barrio el 3 de febrero. Sí. Para nosotros eso es Holanda, o es Chillo Gallo, o tenemos que... Holanda. Pungo. Claro, o sea... La otra vez, hablando, hace 2 días con César, le dije, las calles de Liniers, a mí me parece coger un role, loco. Y es lo mismo, te bajas en el recreo en la Ye, y es claro. El mismo asunto, loco. Claro. Hay gente que te va empujando, pero vos te vas aguantando hasta cogerle cariño y... claro, y... Bueno, y sí pasa, ¿no? Porque, sí. Primero que A mí me llamó la atención quién era, por qué era Linier, ¿no? Claro. Y buscaba bosques de información. Sí. Y después, ¿sabes qué? Santiago de Linier, ¿no? Uno de los héroes de la independencia de la Argentina, ¿no? O sea, ahí vienen tantas cosas. Es que, al fin y al cabo, las cosas no se hacen per se, ¿no? Hay un fondo bastante grande detrás de todo eso. Claro. Y todo eso es hermético. Entonces, por eso es que, bueno, y no es solo una cosa mía, ¿no? No es una solo un asunto, un gusto personal. Es de tanta gente que hay aquí. Yo me acordaba, como decía César, hace unos 8 años. Fue tan grato ir a la Concha y la mitad de la gente estaba puesta camisetas de Hermética o de B8. ¿Hace cuánto? Hace unos 8 años. Sí, sí, más o menos. Ajá. Y era así, bien grato, porque yo sí me puse a tomar fotos así, ¿no? Porque estaba emocionado de ver la tanta gente que estaba ahí. Igual Al Metal tocó con una camiseta mía de Hermética, que hace rato nos cambiamos y todo eso. Entonces esas cosas son... Está mala promoción. Mi camiseta. Mi camiseta. Una concha. Con estas mismas manos. Muy bien. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué tan difícil es organizar un concierto de este tipo? O sea, conglomerar a tantas bandas y buscar un espacio donde tú puedas armar algo así. No, es lo que te digo, para mí sí existe esa dualidad. Hay cosas que hay que dejar de lado. O sea, hay que dejar de preocuparse por que la gente, como yo decía en un momento, la gente hasta te da sufriendo. O sea, se preocupa tanto por vos que hasta sufre esas personas y dicen esos pobrecitos rockeros. Y entonces, ¿sabes? Cuando viene esa parte así, yo sí digo, a ver, o sea, yo sí quiero sentirme excluido de eso, porque yo no lo soy. O sea, tengo todas las capacidades como para hacer las cosas, que no necesito la lástima de nadie, ¿no? Y eso hay mucha gente que espera que pase así, ¿no? Que digan, sí, no, chuta, ya algún rato ha de despuntar este rock, pero porque la gente se dé cuenta y digan, sí, tienen algo que decir, démosles un espacio. Y no, pues ese espacio tenemos que ganarnos nosotros, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ya llevamos 15 en... años, 20 años, donde antes sí lo hacían en casas barriales. Sí, pero yo te digo una cosa, hay mucha gente que ya no está. O sea, hay mucha gente que ya no está. Sí. ¿Ya? Entonces... Pues que el tiempo ha pasado. Claro, y ponte, y hay una cosa, como en algún momento, cuando reunidos venía alguna persona así a tratar de sorprendernos y decía, cuando era Wambra, también era rockero. Claro, todos vemos... Y ahí te coges, hijo. Como meme de Facebook, sí, todos tuvimos un amigo que antes era rockero, ¿no? ¿Ya? Siempre hay uno. ¿Y cómo dejas de ser rockero? ¿Habrá un momento donde se te acaba la caducidad del carnet y ya? Y entonces, ¿de qué? Es que lo que pone, ¿no? Como que fuera una transición de vida, ¿no? Es como es? Que un día eres niño, el otro eres adolescente y el otro como eres... Como si fuera una etapa en la vida, una, ¿no? Etapa, claro. Más. Así un día fui rockero, ¿sabes? Así como vos, así de loco como tú eras, así como tú llevas tu cabeza larga y también debes. Pero es que lo que no es, lo que queda marcado de eso es en la cabeza, queda marcado en la mente. Y nosotros, Dios, aparte de mi persona, ya Dios nos debo el cabello largo, ya es por convicción propia, ya. O sea, ya digo, bueno, okay, ya pasé mi época de melenudo y todo eso. Claro que la melena la debo en el corazón, ¿no? Pero hay un montón de cosas que hacer. Hay un montón de cosas que están marcadas. El cabello en sí no te hace. En algún momento le pregunté eso ya a Ricardo Iorio, ¿cómo es que hizo para cortarse y hacer ese corte tan sui generis que tiene, ¿no? Entonces dijo, muy, o sea, llevado al público. Si hay un montón de melenudos, dice, ¿para qué? Ya, el pensamiento es uno, está marcado. ¿Eso quién te cambia? El pelo de todo el mundo lo puede tener. Entonces, es que, bueno, todos creo que tendemos eso, ¿no? Sí, el rockero no está en la ropa ni en no el está, pelo, ¿no? No está marcado en la forma de vestir ni nada de no, eso. Hay está bien marcado adentro. Hay cosas y hay cosas, porque ponte en esa parte del que no solo hay que hay que ser y hay que parecer también. Ajá. Bueno, es mi opinión. Uh-huh. Y yo creo que también se ha llevado eso como parte de nuestra cultura. Porque, o sea, ¿qué te diré? Las mismas bandas argentinas tienen un performance así tan... hasta uniformados, claro. De cómo van a hacer las cosas. Ajá. Y hay bandas guayaquileñas que están tomando ese ejemplo y está creciendo mucho el movimiento guayaquileño. Y a veces nos sentimos acomplejados porque decimos, pero es que yo me he visto así, pues... Respeto para esas cosas, pero sí discrepo. Porque también hay cosas que... O sea, uno sube al escenario y estás dando un show. O sea, tienes tantas cosas que proponer, tienes tantas cosas que decir, que hasta tu imagen dice mucho. Sí, pero y, no hay el manual del buen rockero. No, pues, claro, obviamente, no hay eso. Simplemente uno cosas, tiene que ser lo que hay, tiene que ser. Y hay cosas como estas cuando vos llegas, otra vez retomando la parte de los conciertos, que te quitan las manillas, te están quitando tu identidad. ¿Por qué hacen eso? O sea, y si seguimos dejando que pase eso, vamos a pasar con esto. Regresando a lo que me decías, yo siento que nosotros seguimos ahí, y en el momento en el que nosotros dejemos de hacer eso, en ese momento habremos perdido. ¿Ya? Porque, cierto, tal vez no veremos nunca que hay un movimiento fuerte, ni siquiera como el colombiano, solo... Bueno, pero es que también, a diferencia de Colombia, somos como muchos millones de personas de diferencia. Bueno, pero me refiero a la cantidad, a la entrega. Eso también yo discrepo mucho, porque hay muchos productores que se han esmerado, meten tanto ñeque, trayendo excelentes bandas, han traído leyendas. Trajeron Blitzkrieg, trajeron Toxic... Trajeron Sabbath. Son, chuta, realmente leyendas ochenteras, chuta, de... Son joyas. Que cualquier buen metalero que sepa un poco de historia debería estar más que, chuta, emocionado de ver eso. Y el momento cuando, como decía mi amigo, donde las papas queman, que 200 personas. Pero ¿qué quiere decir eso? El concierto no es malo, ¿verdad? Novelería. Eso quiere decir que el concierto, verás, vos estás trayendo bandas de trascendencia. Estás trayendo bandas que tuvieron su tiempo y todo eso, marcaron su tendencia y todo eso. Pero, a lo que yo te repetía, es organización. Si fuera la organización diferente, esos conciertos llenaran, puta, no sé, estadios, ¿entiendes? Tenemos, pero bien organizados. Para llenar estadios enteros. Ya, suponte una Blitzkrieg, que es una bandísima. Blitzkrieg no te puede llenar un Rumiñahui. No vas a pero perder. Tranquilamente tú les llevas un estadio al Julio César o algo así, una capacidad para unas 8,000 personas, tú les llenas tranquilamente. Pero cuando llegaron no fueron más de 300 personas. Ve la misma Doro Pesh cuando vino a tocar a Guaranda, la gente en sí no iba por Doro Pesh. La gente lo que iba es por el gusto del carnaval, por pasearse, ¿entiendes? Sí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La banda no es mala. Y no fue solo la banda no es mala. Fue Grip Digger. Puta, son dos leyendas. Ya, ¿no? ¿Entiendes? Pero es que vos imagínate eso. Ese tipo de organización. Ve cuando vinieron acá vinieron estas muchachas, las que les hacen tributo a los Iron Maiden, las Lady Killers. La Sharon Maiden. No. Sharon, ¿cuál es Sharon? Las Iron Maiden. Vos imagínate, esas peladas tocaron igual ahí en un tipo bar y tampoco se llenó. ¿Pero por qué quiere decir eso? O sea, ve, cachas, ¿vos supiste de eso? No es cierto. O sea, nadie falta, te dice. Falta la organización no está mal hecha. La organización cree que simplemente dicen, oye, ¿sabes qué? Va a traer a tal banda y eso te va a llenar. ¿Qué falta? Es ¿promoción? No es promoción, organización. Es organización. Porque vos puedes promocionar. Puedes promocionar, pero hay un montón de fuentes, hay un montón de cosas, canales, ahora, canales claro, para que tú difundas lo que tú quieras hacer. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente, si vos no tenías un concierto de esa envergadura, es como Megadeth acá. Megadeth no te llenó la Plaza de Toros. El Ágora, bueno, así estuvo yo. La Plaza de Toros, la vez que vino. Eso es, quiere decir organización. Hay que organizarse bien. La gente que está organizando tiene que ser enfocada en otro sentido. No solo pensar en el punto de lucrar, sino que también eso es que otra una bandísima. Porque después dicen, no fueron al concierto de Blitzkrieg, son unos noveleros. Porque el que no va es novelero para la gente de este ámbito. ¿Entiendes? Pero es que ahí pasa una cosa, ¿verdad? Y bueno, hay un cierto egoísmo, ¿no? Porque, bueno, hay unas bandas que está bien, hay bandas de culto y hay gustos, ¿no? Pero yo he visto que hay organizaciones que cogen una banda y ni siquiera le difunden. O sea, ni siquiera le difunden porque es exclusivo para ellos. Entonces, ¿cómo quieren que vaya gente? ¿Bien? Sin darte nombres, te digo, una banda que solo les gustaba la organización, ellos vendieron las entradas así en corto y después se quejaron porque perdieron, obviamente, ¿no? Pero no era como más accesible coger y decirle a tu amigo, oye, si no has escuchado esto, yo te hago escuchar para que vayas al concierto. O bueno, y eso es lo que conversábamos el año anterior con Cristian, ¿no? Y dijimos, hagamos eso con Cuchilla Grande, ¿no? Porque, ves, Cuchilla Grande es una bandaza. Y yo estoy empezando a promocionarles, pero yo sí me toco con personas que me dicen, ¿y qué es eso? Y no las conocen, obviamente. Y no son personas que pues puedas decirles que no están en el medio, están muy en el medio. Con cuatro reales de metal. Ya, están muy en el medio, pero no le conocen a la banda. Entonces yo creo que ahí hay que dejar el egoísmo y coger y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a escuchar esto, o yo te... ¿Cómo eran los tiempos antiguos? No, pero sí, más bien deberíamos romper eso, porque en los tiempos antiguos, como tú dices, yo recuerdo hace años, uno tenía que luchar por tener un CD, pero, un cassette. Pero bien, había menos accesibilidad a la comunicación, a la música y todo eso, pero la gente era mucho más unida. Vos tenías tu pana, dices, te cruzo dos cassettes, dame ese de acá, te cruzo esto, dame ese de acá. Cuando ya comenzaron a hacer los CDs, igual, yo tengo tres casetes de esos, dame seis CDs. Que hasta ahora el César me debe CDs, pero chuta, bueno. No hablemos de música, porque ahí se me queda pero, se queda corto eso ya. Pero igual siempre el metal, siempre ha sido muy universal, pero entre metaleros siempre ha habido ese capricho, mucho de ese capricho en que lo que yo tengo es, yo descubrí esta banda. Claro, es que yo no quiero que mucho. Yo creo que eso ya está perdido ya. De hecho, ya, no tanto. Yo creería que no tanto. Porque no. Todavía hay gente que, me incluyo, que si encuentras una buena banda y muy, muy, muy especial, se te hace muy importante tenerla y no es que tú quisieras que todo el mundo la sepa, no quieres que sea un Iron Maiden. Pero lo que yo te digo, aquí suponte, para ser rockero vos tienes manual ya. El manual está dado, vos te metes a internet, vos pones cómo ser rockero y te dan ahí tus tres bandas y ya está hecho. Unos tips. Cualquiera puede ser. No, ahora cualquiera en 10 minutos tiene la discografía de... Claro que antes era difícil porque vos imagínate si luchabas por eso, tenías que interactuar con las personas. Claro. Sí, ahora ve, entras al internet, cuáles son las mejores bandas de heavy metal, cuáles son las mejores bandas de black metal, están ahí. Claro. Y simplemente coges y... Pero había que ir al 100% roga a comprar un cassette. Ya no es como eso, que gastabas tus 10.000 sucres comprando un cassette ahí al Pumas Metal con la copia en blanco y negro. Y numerada en la parte de atrás. Claro, y eso era bastante degradante. El Dennis, ¿cómo era el otro? El pana del 100%. El Napo. Don Napo. Hacemos un saludo a mi gran amigo Don Napo. Yo creo que le di caso a este pana. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis. Willow, estás vos con Herencia Letal. Coméntanos un poquito para que la gente se entere. Sí, bueno, Herencia Letal es un proyecto, es el estudio y son las producciones, ¿no? Estamos nosotros ahorita arrancando tal como Herencia Letal, estamos promocionando lo que en este momento, bueno, somos sponsor de lo que es Herencia, lo que es Evitando el Hablante. Comenzamos con esto, recién este año estamos arrancando, como nosotros estamos contando, la experiencia está a dar, todos los días estamos para aprender. Pero bueno, lo que nosotros, o sea, en sí, yo que soy el que estoy fundando Herencia Letal y soy el que lleva la posta en esto, hacerles llegar que cualquier músico, cualquier persona que quiera tener un espacio para tocar con sus amigos, que quiera disfrutar, pero hacer ahora, buena música. Puntualmente, cuéntanos, para empezar, ¿qué es Herencia Letal? Herencia Letal es un proyecto que yo lo tenía ya plasmado en la cabeza hace años. Es una sala de ensayos, hasta donde por el momento comienza como sala de ensayos. Ahora está como sala de ensayos, estamos con la proyección de hacer estudio y producción. ¿Sí? Vamos a comenzar. Acá, bueno, estamos arrancando igual con Clever. Vamos a ver si es que ya podemos hacer algunas producciones. Empezamos ahorita con el Evitando el Hablante. Vamos a comenzar a promocionar este disco. Van a tocar en este disco un montón de gente que es amiga, que le gusta ahorita Hermética y le encanta el sentimiento. Vamos a cursar con esa grabación. Está dado ahorita como sala de ensayos, es el plug and play. Conéctate y toca. El que quiera, una persona que tenga su grupo, tenga su banda de amigos, banda de delincuentes, lo que sea, va. Simplemente lleva sus instrumentos y hacer música. Cuéntanos un poco acerca de... ¿Dónde te encuentran? Bueno, está situado la sala de ensayos en Soland, en el sector 4. Mi número de teléfono es el 099-574-131. Igual estamos en la página de Facebook, que es la Herencia Letal igual. Me encuentro igual como César Almeida. De una de otra forma nos vamos a contactar. Siempre y cuando quieran hacer buena música, estamos ahí para ayudarnos y darnos la mano. Bacán, chuta una. Bueno, ya tenemos una nueva un nuevo lugar donde podemos ir a hacer nuestros ensayos, ¿correcto? Sí, como decíamos antes, ¿no? Tenemos un sitio para hacer bulla, para comenzar. Ahí nos vamos a dar unas guías. Estamos también, estoy yo tratando ya de comenzar con la escuela del rock. Vamos a tratar de dar ahí las clases de música, guitarra, bajo, batería. Esperemos que con canto también. Vamos a hablar con Clever ahí cómo le podemos hacer. Y la cuestión en eso es incentivar a la juventud, incentivar a la gente del medio, del rock en especial, ¿no? Que es lo que uno... Para espacios, para otra música hay un montón. Sí, el que quiere ser reggaetonero encuentra en esquina esa pendejada. Ahora tenemos una yo tengo una buena expectativa de esto. Tenemos un lugar para que acudan, y cualquier cosa estoy yo para ayudarles, para servirles. Igual va a haber buenos maestros. Están en la expectativa o menos guitarristas como maestros, bajistas, bateristas igual. Esperemos simplemente darle forma un poco a esto. Bacán. También tengo acá promoción para el mes de febrero. La promoción para el mes de febrero que estamos procesando en Herencia Letal. Todo este mes de febrero las bandas que vayan en el cuarto de ensayos a mitad de precio. Esa es la promoción hasta terminar el mes. Estamos hablando de que... Todo el mes de febrero. Entonces, vale $6 la hora, ensayan sus 2 horas, sería $6 igual la promoción. Muy, muy, muy chévere, muy chévere. Bueno, ya tenemos eso, una nueva alternativa en el sur de Quito, ¿no? Que, bueno, un lugar, si es que mamita se queja por la bulla que metemos en casa, ya tenemos una alternativa donde poder ir a ensayar con buenos equipos. Ahora buenos su mamá se va a ir a quejar conmigo. Buenos equipos, buenos instrumentos y... Ahora se va a quejar la mamá de eso. Es una buena oportunidad, es una iniciativa de gente, sí, de gente metida, de gente que quiere el metal y que está tratando de... Eso es bueno, una buena propuesta para la gente, los jóvenes en sí. Porque bueno, si hablamos de gente vieja como nosotros, ya cada quien con su banda ya tiene hechas sus cosas y todo eso. Muy bien, bueno, vamos con una cancioncita mientras tanto. Así que, Cristian. Sí, de ahí lo que tiene Daniel en nuestra flash, ahí que nos vaya colitando. Si no, alguna cancioncita respecto a lo que él quiera. Una canción que va a cantar el Clever a capela. También recordándoles que estamos ya listos para el sorteo, recordándoles que son 10 entradas, así que pilas con eso. Y si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook y en Twitter como Alborada Rock Radio, y estamos al contacto con ustedes, como lo han estado haciendo full gente. Luis, Emilio, Santiago, Luis Molina, así que todos estamos ahí. Así que ya vamos con la musiquita y regresamos. Evil thoughts and evil the world. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y agradeciendo a toda la gente que nos acompañó esta noche. Un abrazo para Vive Rock, que nos estuvo acompañando. Y para ver si hacemos un poquito para estar ahí, por lo menos una vez al mes, para estar conversando con Eddie, ¿no? También para agradecerle a Clever, que nos estuvo acompañando hoy, tanto como Nación Metal y como Vientos de Poder. Muchas gracias, Clever. Muchísimas gracias a ustedes y reiterarles la invitación para el día de mañana, ¿no? Mañana es la fiesta de Hermética y es la fiesta más grande hermética fuera de la Argentina. Entonces, todos los que estamos ahí invitados, músicos, producción, todo eso, es para sentirnos orgullosos, la verdad. Claro, es. Y gracias a ustedes como radio, que nos han ayudado con la difusión estas 4 semanas. Hay muchos más proyectos, apenas estamos empezando el año, sí. Y hay muchas más cosas que hacer. Así que cuando ya me invites, encantado estar acá. No, ya sabes, los micrófonos están abiertos para Nación Metal, ya sabes. Muchísimas gracias. Vienes nomás y sobre todo la buena onda que se venga para el día de mañana con el tributo a Hermética y sobre todo para todos los proyectos que se vienen durante el año. Y también ve, ya tenemos el asunto de las entradas. Tuvimos un total de 20 personas que se inscribieron y... por cuestiones de tiempo ya nos estamos despidiendo, gracias a la gente de aquí de Radio Casa de la Cultura. Nos han regalado unos 10 minutitos más, así que ya hemos hecho el sorteo para que la gente se vaya al concierto. Así que pilas, mañana con su cédula y estarán ahí acolitando, sobre todo apoyando la escena metalera. En el Facebook de Alborada Rock Radio vamos a estar publicando la entrevista que lamentablemente hoy no se pudo pasar de Cráneo Candente, pero la próxima semana estaremos con Cráneo Candente y su entrevista. Muchas gracias a Daniel, que nos estuvo acolitando este día y sobre todo todo el mes de enero en el asunto del tributo Hermética. Escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura, sobre todo los días jueves y viernes con puro rock. Así que nos encontramos y nos escuchamos el próximo viernes. Trabajador y...